Travesía. Música más allá de las apariencias. Lo que llega ahora es el guitarrista californiano Steve Kahn, alguien que tiene disco nuevo que se llama Subtexto en Azul y que en verdad desde hace muchísimos años es alguien enamorado de la música centroamericana y latinoamericana y alguien que experimenta permanentemente con esta cruza rítmica fundamentalmente entre el jazz y este género o esta música, alguien cercano al jazz latino, para decirlo mejor, y que tiene inclusive algunos vínculos con la música rioplatense, fundamentalmente con la uruguaya. Tal es así que en este disco aparece una composición firmada a dúo con Mariana Ingold, ¿no? Mariana Ingold, alguien vinculada con los hermanos Fattoruso desde hace muchísimos años. Bueno, este disco Subtexto en Azul lo encuentra trabajando con Rubén Rodríguez en bajo eléctrico, con Dennis Chambers en la batería y con dos percusionistas que se las traen, Mark Quiñones en timbales, bongó y percusión general, y Bobby Allende en congas y también bongós. Pero también hay algunos músicos invitados, como por ejemplo Jill Goldstein en acordeón, Rod Munsey en teclados, la propia Mariana Ingold cantando uno de los temas y nada menos que Randy Brecker tocando flugelhorn en el tema que hoy vamos a compartir de este muy buen material que es del año pasado. Insisto, Subtexto en Azul, disco no editado en Argentina y que sospecho jamás se editará, como nunca le editaron ningún disco a Steve Kahn. Tiene placas que son verdaderamente gloriosas, como por ejemplo Casa Loco, o Public Access, o Got My Mental. Bueno, acá nunca se enteraron que existía un personaje de esta calidad. Lo que vamos a escuchar es una composición que le pertenece nada menos que a Ornette Coleman, pero aquí está absolutamente digerible y el tema se llama Comida para Pájaros. Thank you. Era Steve Kahn, el disco nuevo se llama Subtexto en Azul y acabamos de escuchar de Ornette Coleman, Comida para Pájaros. Antes de ir al próximo tema, bueno, primero unos saludos porque nos están escuchando desde Junín, así que abrazo para Samantha y Nano. También quiero contarles que el sábado 16 de mayo a las 22 horas en la cantina del Club Universitario, en la planta alta de la cantina, a precios populares, 35 pesos, se va a presentar el grupo de percusión por señas Hecatombe, que está dirigida nada menos que por Nicolás Faguaga. El encuentro va a ser compartido con la cuerda tambores Vamos Arriba, que evidentemente tiene que ver con el candombe, y va a ser una buena oportunidad entonces para vincularse con la percusión. Dicho esto, ya ustedes lo están sabiendo, pero el 26 de mayo va a estar Tony Levin, Pat Mazzellotto y un gran guitarrista en el Teatro Municipal. Unos pocos días después viene Billy Cobham a presentar Spectrum, los 40 años de esta memorable grabación, y ya les estoy anticipando que posiblemente para julio-agosto pueda estar John Scofield nuevamente en Bahía Blanca. Así que estas son más o menos algunas de las cosas que ustedes tienen que ir pensando como para tener agendada la posibilidad de ver a grandes artistas en tanto en el Teatro Municipal como en el Teatro Don Bosco. Esto obviamente la semana que viene lo vamos a ir puliendo como para darles el detalle de todas estas presentaciones de músicos internacionales. Dicho esto, y como estábamos en la cosa más vinculada a la fusión, un músico muy poco conocido que se llama Elmer Ferrer, que tiene un par de discos grabados, y lo que estamos presentando es una especie de recopilación o de mixtura que lleva el título de Metrópolis Fusión. Los tiempos se nos han ido, así que no vamos a presentar dos temas, vamos a presentar uno solo de ellos, y hay que decir que Elmer Ferrer es cubano-canadiense. Es un músico cubano que vive fundamentalmente en Canadá y que ha trabajado básicamente con todo el mundo. Es un músico de sesión reconocido y alguien invitado permanentemente a tocar con distintos músicos surgidos del país caribeño, entre ellos Yusa, para citar simplemente a la más conocida. El tema que vamos a escuchar se llama Fango Dance. Thank you. Era el músico cubano Elmer Ferrer, gran guitarrista, con su tema Fango Dance desde el disco Metrópolis Fusión.